Existe una historia sobre quién eres que te fue robada. Antes de que te dijeran que naciste en deuda, antes de que te enseñaran a sentir culpa por tu propia naturaleza, antes de que la palabra pecado se convirtiera en la sombra de cada uno de tus deseos, existía una verdad sobre tu origen, una verdad no basada en el miedo y la obediencia, sino en la razón y la magnificencia. Esta verdad no fue simplemente olvidada, fue deliberadamente ocultada, fue enterrada bajo capas de dogmas, parábolas y amenazas, porque un ser humano que conoce su verdadero origen es un ser humano que no puede ser controlado. Si estás viendo esto, es porque en el fondo de tu ser siempre lo has sospechado. Has sentido esa pieza que no encaja. Has cargado con el peso de una culpa que nunca sentiste tuya. Has vivido la contradicción de que te hablen de un creador amoroso, mientras te infunden un miedo paralizante a su juicio. Esa sensación no es una falla en tu fe, es la prueba de tu lucidez. Es tu razón, intacta, llamando a la puerta desde adentro, susurrando que la historia que te contaron no es la tuya. Te dieron un relato de origen donde tu primer acto como ser consciente fue un crimen, donde tu curiosidad fue una traición. Te definieron no por tu potencial, sino por tu caída. Si esta reflexión inicial ya te estremece, si reconoces en estas palabras el eco de tu propia búsqueda silenciosa, escribe la palabra verdad en los comentarios, no para mí, sino para ti, como una declaración de intenciones. En los próximos minutos, vamos a desenterrar esa historia robada, usando la lógica implacable de Baruch Spinoza como nuestra herramienta. Vamos a reconstruir, pieza por pieza, el origen humano que la religión ha trabajado durante siglos para que no descubras. Este no es solo un video, es un acto de restitución intelectual. Al final de este viaje, no solo entenderás el engaño, recuperarás una identidad que te pertenece por derecho de nacimiento, una identidad libre de miedo, anclada en la comprensión y en la infinita dignidad de ser, simplemente parte consciente del universo. Pensemos por un momento, con más detalle, en la infancia, en esa primera vez que nos fue implantado lo que podríamos llamar el virus teológico. Visualiza la escena. Quizás era una sala de catecismo, con el olor a madera vieja, a cera de velas y a libros gastados. Las paredes adornadas con imágenes de un Jesús sufriente y santos con miradas extáticas. La luz entrando por un vitral, coloreando el polvo en el aire. O quizás fue en casa, de rodillas, aprendiendo una oración de memoria, repitiendo palabras cuyo significado apenas comprendíamos. La instrucción siempre comenzaba con amor. Se nos hablaba de un Padre bueno, un Creador omnipotente que nos amaba incondicionalmente, que había tejido las estrellas y contaba los cabellos de nuestra cabeza. Era una imagen de seguridad absoluta, de pertenencia cósmica. Pero casi inmediatamente después, sin transición, llegaba la advertencia. Este padre amoroso también era un juez vigilante. Y este juez, a diferencia de cualquier juez terrenal, lo veía todo. No solo tus acciones, sino tus pensamientos más secretos, tus deseos más fugaces. Y exigía obediencia ciega. Cualquier desvío, por pequeño que fuera, desde una mentira piadosa hasta un pensamiento impuro, podía acarrear un castigo eterno. Para una mente infantil, que aún no distingue la fantasía de la realidad, la contradicción es devastadora. Se instala un conflicto irresoluble. ¿Cómo puede el amor incondicional coexistir con una amenaza tan absoluta y desproporcionada? Este no es un simple recuerdo. Fue la instalación de un programa mental, un software que opera en segundo plano, para el resto de la vida de muchos, asociando la idea de lo divino con el miedo, la autoridad con la sumisión, el placer con la culpa y el conocimiento autónomo con el peligro de la rebelión. Y es aquí donde necesitamos a nuestro guía, un hombre que dedicó su vida a desinstalar este virus. Baruch Spinoza no fue un ateo como sus acusadores afirmaban. Él no buscaba destruir la fe. Era, en esencia, un óptico filosófico. Su oficio diario era pulir lentes de cristal para microscopios y telescopios, instrumentos que permitían ver la realidad, lo muy pequeño y lo muy grande, con una claridad nunca antes posible. Y dedicó su vida a hacer lo mismo con las ideas, pulirlas con la lógica y la razón hasta eliminar las distorsiones de la superstición y el miedo que nos impiden ver la realidad tal como es. Fue un hombre tan radical para su tiempo que su propia comunidad judía en Ámsterdam, una ciudad supuestamente faro de tolerancia en el siglo XVII, lo expulsó con una de las excomuniones más brutales de la historia. El texto del Cherem, o anatema, es escalofriante. Maldito sea de día, y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse, y maldito sea al levantarse. Que el Señor no lo perdone, y que borre su nombre de debajo de los cielos. ¿Su crimen? Atreverse a pensar de forma diferente. Sus herejías eran inaceptables. Enseñaba que Dios no tenía cuerpo, ni voluntad, ni emociones humanas, que el alma, tal como la concebían, moría con el cuerpo, y que la Biblia no era la palabra literal e infalible de Dios, sino un conjunto de leyes, historias y profecías escritas por hombres en contextos políticos específicos para gobernar a un pueblo. Spinoza no vio maldad en Dios. Vio un error fundamental en nuestra forma de entenderlo. Un error cultivado, magnificado y utilizado por las instituciones para ejercer poder. Su objetivo no era demoler lo sagrado, sino liberarlo de las cadenas del dogma. Este análisis es una invitación a mirar, por un momento, a través de sus lentes perfectamente pulidas. Y la primera imagen que Spinoza nos ayuda a enfocar es el propio mito fundacional. Porque lo que estamos a punto de examinar juntos, con honestidad y sin miedo, es que el relato del Génesis podría no ser teología, sino una obra maestra de la ingeniería social. Muchos de nosotros nos hemos sentido intelectualmente insultados por explicaciones simplistas sobre los grandes misterios de la vida. Y la historia de Adán y Eva, leída literalmente, plantea una pregunta central que rara vez se aborda de frente. ¿Por qué el pecado más grande de la humanidad, el que supuestamente nos condenó a todos, no fue un acto de violencia, ni de crueldad, ni de egoísmo, sino un acto de conocimiento? ¿Qué clase de sistema teme más a una mente que pregunta que a una mano que golpea? Vamos a profundizar en la simbología de esa historia. En el jardín se nos presentan dos árboles místicos: el árbol de la vida, que otorga la inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La oferta implícita es clara y terrible. Puedes tener una vida eterna y feliz, una existencia sin fin en la ignorancia, siempre y cuando renuncies a tu autonomía intelectual. Puedes vivir, pero no saber. La obediencia te garantiza el paraíso. El conocimiento te condena al exilio y la muerte. Es una elección entre ser una mascota inmortal o un mortal consciente. El relato enmarca esta elección de una forma que nos obliga a ver la curiosidad y el deseo de entendimiento como la mayor de las traiciones. El personaje de la serpiente es fascinante. En muchas culturas antiguas, la serpiente era un símbolo de sabiduría, de renovación por el cambio de piel, de sanación. Pensemos en el bastón de Esculapio, símbolo de la medicina hasta hoy. Sin embargo, en esta narrativa, la serpiente es relegada al papel de tentador, de mentiroso, el villano que susurra la verdad. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y de hecho, no mentía. El propio Dios lo confirma después, diciendo: «He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal». El crimen, entonces, no fue ser engañado, sino tener éxito en la búsqueda de la conciencia. Spinoza, en su Tratado Teológico-Político, analiza esto con una precisión quirúrgica. argumenta que esta historia no es una crónica de eventos, sino una parábola política. Su función es una: consagrar la obediencia como la virtud suprema. El primer mandamiento dado al hombre no fue «sé justo», «sé compasivo» o «no dañes a otros». Fue «no comas», una prueba de sumisión pura, desprovista de cualquier contenido ético intrínseco. En esta arquitectura, la autonomía de pensamiento, el acto de conocer por uno mismo el bien y el mal, se establece como la transgresión definitiva. El mensaje es claro y resuena a través de los siglos. Tu salvación no reside en tu entendimiento, sino en tu acatamiento. Esto va mucho más allá de un simple texto religioso. El historiador Yuval Noah Harari, en su obra Sapiens, explica cómo los mitos unificadores son, en esencia, tecnologías sociales. Son las historias que un grupo de personas acuerda creer, permitiendo una cooperación a gran escala. Harari las llama órdenes imaginados. El dinero, las naciones, las corporaciones, los derechos humanos, son ficciones en las que creemos colectivamente y que estructuran nuestras sociedades. Una narrativa como la de una deuda heredada es una de estas tecnologías, increíblemente eficaz. Si todos nacemos con una mancha, con un pecado original, se crea instantáneamente una identidad colectiva basada en la imperfección y, lo que es más importante, justifica la existencia de una casta sacerdotal, de una institución, como la única mediadora indispensable para gestionar y, supuestamente, saldar esa deuda impagable. No es teología, es sociología del poder. Pero esta maquinaria de control no era la única opción. Si comparamos este relato con otros mitos de la creación del creciente fértil, su particularidad se vuelve evidente. En la epopeya de Gilgamesh mesopotámica, el héroe lamenta la mortalidad humana, pero esta es presentada como una característica de nuestra especie, no como un castigo por un crimen moral. En el Enuma Elish babilónico, la humanidad es creada a partir de la sangre de un dios rebelde para servir a los demás dioses, para hacer su trabajo. ¿Es una visión de servidumbre? Sí, pero no de una caída moral hereditaria. El relato hebreo es único en su énfasis en esta caída moral vinculada directamente al conocimiento, una caída que se transmite como una enfermedad espiritual. Y este diseño es brillante en su eficacia. Pero lo que la historia oficial no cuenta es que, al mismo tiempo que se construía esta jaula conceptual, otra puerta completamente distinta se estaba abriendo en la filosofía. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente interesante. En la antigua Grecia, el filósofo Epicuro enseñaba que el principal objetivo de la filosofía era alcanzar la ataraxia, un estado de serenidad y paz mental. Y para lograrlo, era esencial liberar a los seres humanos del miedo a los dioses y a la muerte. Epicuro veía a los dioses, si existían, como seres beatíficos y autosuficientes que no se preocupaban en absoluto por los asuntos humanos, y mucho menos en castigarlos. El contraste es absoluto. Mientras una filosofía buscaba la liberación del miedo como prerrequisito para la paz, la otra cimentaba el miedo como la base misma de la moralidad y el orden social. La conclusión a la que esto nos lleva es profundamente liberadora. La historia de la caída deja de ser un informe sobre tu fracaso cósmico y se revela como lo que es: el plano de una prisión psicológica. Un sistema diseñado para que internalices la idea de que eres defectuoso por naturaleza, que tu curiosidad es peligrosa y que necesitas un guardián externo para guiarte. Entender la arquitectura de esta prisión es el primer paso para desactivar su poder sobre tu psique. Es el momento en el que te das cuenta de que nunca estuviste realmente prisionero. Solo te convencieron de que lo estabas. Si esta idea de que el pecado original es en realidad un diseño original para el control te parece más honesta y coherente que cualquier dogma que hayas escuchado, tómate un segundo para darle a este video un me gusta. es una forma de señalar que la razón también puede ser una fuente de esclarecimiento y pertenencia. Y es que, una vez que vemos las paredes de la prisión, la pregunta inevitable es, ¿qué hay afuera? Si este Dios juez fue una construcción, ¿dónde encontramos lo sagrado? Aquí es donde Spinoza nos ofrece su revelación más radical, más hermosa y más exigente. Muchos de los que se alejan de la religión institucional sienten un profundo vacío espiritual. Hay un anhelo de conectar con algo más grande, pero un rechazo a los dogmas que antes daban respuestas. Se sienten espiritualmente huérfanos. La pregunta que queda flotando es, ¿y si lo divino no es un ser personal allá arriba, juzgando el mundo, sino el tejido mismo de la realidad que habitas aquí abajo? Esta es la esencia de la idea más famosa de Spinoza, encapsulada en tres palabras latinas, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Para Spinoza, Dios y el universo no son dos cosas distintas, son la misma y única cosa. Dios es la totalidad de la existencia, con todas sus leyes inmutables, su estructura lógica, su infinita complejidad y su poder creativo. No es un creador externo, un artesano que decide un día fabricar un mundo a partir de la nada. Es el sistema operativo total y autocausado de la realidad. Para entender esto, Spinoza nos pide un ejercicio de imaginación filosófica. Él define la realidad última como substancia, aquello que es en sí y se concibe por sí. Es decir, la totalidad de lo que existe, que no necesita nada más para existir. Es autosuficiente y eterna. Esta substancia única posee infinitas cualidades o atributos, que son sus características esenciales. De estos infinitos atributos, la mente humana, por su propia naturaleza, solo puede percibir dos: el atributo del pensamiento y el atributo de la extensión, la materia en el espacio. Todo lo que vemos, sentimos y pensamos, desde una galaxia lejana hasta esta misma idea, desde una montaña hasta una emoción, son modos. Los modos son las manifestaciones particulares y finitas de los atributos infinitos de la substancia. Usemos su metáfora más poderosa, pero profundicemos en ella. Piensa en el océano. El océano es la substancia. Ahora piensa en una ola. ¿Es la ola algo separado del océano? No. La ola no es una creación del océano. Es el océano mismo manifestándose de una forma particular, local y temporal. La ola es un modo del océano. Ahora, aplica esto a todo. Tú, yo, esa estrella lejana, una idea en tu mente, el árbol que ves por la ventana. Somos olas en el océano infinito de la existencia. No fuimos creados por Dios. Somos expresiones de Dios, o lo que es lo mismo, de la naturaleza. La implicación de esto es total. Es una revolución interior. Si Dios es la naturaleza, entonces no tiene voluntad, planes, ni emociones humanas como la ira, los celos o el deseo de ser adorado. El universo no opera por caprichos, sino por las leyes necesarias de su propia naturaleza. El concepto de un Dios juez, del padre que se enoja, del rey que exige tributo y obediencia, simplemente se disuelve. Desaparece por completo el marco del premio y el castigo. La naturaleza no te castiga por saltar de un acantilado. Simplemente operan las leyes de la gravedad. Del mismo modo, el universo no te premia o castiga por tus pensamientos. Simplemente, tus acciones y pensamientos, como parte de la cadena de causas y efectos, tienen consecuencias naturales, regidas por las leyes de la psique y la física. Esto nos lleva a una serie de liberaciones radicales. Primero, el fin de los milagros. Si Dios es las leyes de la naturaleza, no puede violarse a sí mismo. Un milagro sería Dios contradiciendo a Dios, lo cual es absurdo. Los relatos de milagros, para Spinoza, son producto de la ignorancia de las verdaderas causas naturales de un evento. Segundo, el fin de la oración como petición. Rezar para que llueva o para ganar la lotería es tan ilógico como rezar para que un círculo se vuelva cuadrado. Es pedirle a la naturaleza que deje de ser ella misma. La verdadera oración, en un sentido espinocista, sería la contemplación silenciosa y maravillada del orden del universo. Tercero, el fin del pueblo elegido. En Deus sive natura, ninguna ola es intrínsecamente más importante que otra. Cada modo, desde un grano de arena hasta un ser humano, es una expresión necesaria de la totalidad. La idea de una nación o una persona favorecida por Dios se vuelve insostenible. Y cuarto, el fin del problema del mal. La pregunta, ¿por qué un Dios bueno permite el sufrimiento?, pierde todo su sentido. La naturaleza no es buena ni mala, simplemente es. El sufrimiento, la enfermedad, los terremotos, son eventos naturales, no castigos divinos. El bien y el mal son conceptos humanos, juicios que hacemos en relación a lo que nos beneficia o perjudica. Y esta idea, aunque radical, no surgió en un vacío. Durante siglos, la ortodoxia religiosa trabajó incansablemente para suprimir visiones alternativas que amenazaban su poder. La historiadora Elaine Pagels, en su estudio de los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, revela que algunas de las primeras corrientes del cristianismo veían lo divino como una luz interior, un conocimiento, gnosis, que se podía despertar dentro de cada individuo. Sugerían una divinidad inmanente, no un gobernante externo. Estas ideas fueron declaradas heréticas y sistemáticamente erradicadas, precisamente porque hacían innecesaria la jerarquía de la Iglesia como intermediaria exclusiva con Dios. La historia que te contaron no fue la única que existió, fue la que ganó la batalla por el poder. Y si Dios no es un juez, y la divinidad es el tejido de la realidad, entonces, ¿de dónde viene esa sensación aplastante de culpa que ha definido a la civilización occidental? La respuesta es una de las invenciones más geniales y crueles de la historia del poder. Esa sensación de nacer ya en deuda, de tener una mancha en el alma que nunca podrás limpiar por ti mismo. ¿Alguna vez te pareció racional o justa? No lo es, porque no es una verdad ontológica, es una herramienta psicológica. Y aquí, Spinoza encuentra un eco poderoso en otro pensador radical, Friedrich Nietzsche. Pero primero, debemos mirar al arquitecto teológico de esta idea, Agustín de Hipona. Fue San Agustín, en el siglo IV, un hombre de inmensa inteligencia y atormentado por sus propias pasiones, quien, interpretando de una forma muy particular las cartas del apóstol Pablo, consolidó la doctrina del pecado original como un pilar de la fe cristiana occidental. Argumentó que la transgresión de Adán no solo lo afectó a él, sino que corrompió la naturaleza humana misma, y que esta corrupción, esta culpa, se transmite sexualmente de generación en generación. Nacemos, según Agustín, no solo con una tendencia al mal, sino ya culpables, merecedores de la condenación desde el primer aliento. Es una idea de un pesimismo abrumador. Spinoza rechazaría esto de plano. Para él, lo que llamamos pecado no existe como una ofensa a Dios. Es, en realidad, un error que proviene de la ignorancia. Es el resultado de actuar movidos por pasiones confusas, ira, miedo, envidia, sin comprender sus verdaderas causas. Es un problema de conocimiento, no de moralidad divina. Si actúas desde la ignorancia, los resultados serán dañinos para ti y para otros, no porque hayas ofendido a una deidad, sino porque has actuado en contra de la razón, la ley natural del bienestar. Es como intentar construir una casa ignorando las leyes de la física. La casa se caerá, no porque la física te esté castigando, sino por la consecuencia natural de tu error. Nietzsche, un siglo y medio después, lleva este análisis al campo de la psicología del poder. En La genealogía de la moral, argumenta que el concepto de pecado es la herramienta más brillante de lo que él llama la moral de esclavos. Es un mecanismo para generar una mala conciencia, para volver nuestros instintos naturales, nuestra fuerza, nuestra ambición, nuestra sexualidad, en contra de nosotros mismos. Dice Nietzsche que el ser humano, al ser domesticado por la sociedad y la religión, no podía descargar sus instintos hacia afuera, y entonces comenzó a descargarlos hacia adentro. Se inventó la culpa para justificar este autotormento. La culpa heredada es la obra maestra de esta ingeniería psicológica, diseñada para crear seres humanos dóciles, enfermos de sí mismos y, por lo tanto, fáciles de gobernar. El domador religioso, dice Nietzsche, ha convertido al ser humano en un animal enfermo, encerrado en la jaula de su propia culpa. El mecanismo es un bucle de dependencia perfectamente cerrado. Primero, se te convence de que tu naturaleza es defectuosa desde el nacimiento. Segundo, se te ofrece la única cura, una salvación que solo puede ser administrada por una institución específica a través de sus sacramentos y rituales. Y tercero, rechazar esa cura o dudar de ella se convierte en la prueba definitiva de tu corrupción. Es un sistema del que parece imposible escapar. Pero lo que estamos haciendo ahora mismo, al iluminarlo con la luz de la razón, es romper el hechizo. La culpa no es tu estado natural, es una identidad que te fue implantada. Al verla como lo que es, un constructo filosófico y político, ganas el derecho soberano a rechazarla. El yo soy fundamental cambia. Pasa de soy un pecador que necesita ser salvado a soy un ser racional en proceso de comprenderse a sí mismo y al mundo. Y esa comprensión es la verdadera libertad intelectual. Este viaje nos libera de un Dios externo y de una culpa impuesta, pero nos entrega una responsabilidad inmensa, la de nuestra propia libertad. Y aquí, Spinoza vuelve a desafiarnos. Se nos ha dicho que el libre albedrío es nuestro mayor don, pero detengámonos a pensar. Si tus decisiones más importantes, a quién amar, qué carrera seguir, cómo vivir, están motivadas en el fondo por el miedo a un infierno o la esperanza de un paraíso, ¿estás eligiendo libremente? ¿O simplemente estás reaccionando a un chantaje cósmico? Spinoza distingue entre una libertad falsa y una libertad real. Él propone una idea que al principio puede parecer extraña. Somos seres determinados. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, es parte de una infinita cadena de causas y efectos. Creemos que somos libres solo porque ignoramos las complejas causas que nos mueven. Su famosa analogía es la de una piedra lanzada al aire. Si esa piedra, mientras vuela, de repente se volviera consciente, creería que está volando por su propia voluntad, porque no sería consciente de la mano que la lanzó ni de las leyes de la física que dictan su trayectoria. Nosotros, dice Spinoza, somos como esa piedra. Entonces, ¿no hay libertad? Al contrario, aquí llega la clave. La verdadera liberación no consiste en intentar violar las leyes de la naturaleza, sino en comprenderlas. Para explicar cómo, Spinoza describe tres niveles de conocimiento. El primer tipo de conocimiento es la imaginación o la opinión. Es nuestro estado por defecto. Conocemos las cosas a través de nuestros sentidos, de forma confusa y mutilada, y a través del lenguaje y las historias que nos cuentan. En este nivel, somos esclavos de nuestras pasiones. Reaccionamos a los estímulos externos sin entender por qué. Vemos a alguien fruncir el ceño y sentimos miedo o ira, sin comprender la cadena de causas que llevó a esa persona a fruncir el ceño ni la cadena de causas en nuestra propia mente que nos hace reaccionar así. El segundo tipo de conocimiento es la razón. Este es el conocimiento de la ciencia y la filosofía. En este nivel, no nos conformamos con ver los efectos. Buscamos las causas. Entendemos las leyes universales que gobiernan las cosas. Comprendemos que todas las cosas están conectadas en una red de causalidad. Alguien te insulta. En el primer nivel, reaccionas con ira. En el segundo, usas la razón para analizar. ¿Cuáles son las causas de su comportamiento? Estrés, ignorancia, dolor. ¿Cuáles son las causas de mi reacción? Inseguridad, ego, una herida pasada. Este análisis racional ya nos libera de la tiranía de la reacción inmediata. Nos da perspectiva y calma. Pero hay un tercer nivel, el más alto, la intuición. Este no es un sentimiento vago, es el fruto de la razón. Es cuando, después de haber comprendido racionalmente el orden de las cosas, de repente captamos la esencia de algo en su totalidad, viendo cómo esa cosa particular se conecta con toda la naturaleza, con Dios. Es un destello de comprensión total y unificadora. Es ver la ola y, en un instante, comprender el océano entero. Este conocimiento, dice Spinoza, nos llena de la forma más alta de alegría y paz, un estado que él llama beatitud, la felicidad del sabio. La libertad real, por tanto, es el viaje de ascender por estos niveles de conocimiento. Es el esfuerzo continuo por pasar de la reacción pasional a la comprensión racional, y de ahí a la paz intuitiva. Es un camino de esclarecimiento. El objetivo no es suprimir las emociones, sino iluminarlas con la luz de la razón para que dejen de gobernarte en la oscuridad. Dejas de ser una marioneta de tus afectos para convertirte en el artesano consciente de tu propia vida. Pero entender nuestras pasiones es solo el primer nivel. Spinoza nos lleva un paso más allá, a una conclusión tan radical sobre nuestro verdadero propósito que redefine por completo el significado de ser humano. Después de desmontar el mito de la creación, la arquitectura de la culpa y la ilusión de la libertad simple, la pregunta original resuena con más fuerza que nunca. Entonces, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestro verdadero origen, si no es el de una criatura de barro en un jardín? La respuesta de Spinoza es la culminación de todo su sistema, y es asombrosa. Nuestro origen no es un evento pasado, es un proceso que está ocurriendo ahora. Somos el punto en el universo, en Deus sive natura, donde la propia existencia se vuelve consciente de sí misma. No somos un fantasma en la máquina, como diría Descartes. Somos una unidad psicofísica total. La mente y el cuerpo no son dos cosas separadas, sino dos atributos, dos caras de la misma y única moneda, una expresión particular de la substancia infinita. Esto nos otorga un propósito, pero no un propósito trascendente, dictado desde afuera por un creador. Es un propósito inmanente que brota de nuestra propia naturaleza. Spinoza lo llama conatus, el esfuerzo inherente a todo lo que existe por perseverar en su ser y aumentar su potencia de actuar. En una piedra, el conatus es su resistencia a ser rota, su inercia. En una planta, es su impulso hacia la luz y el agua. En un animal, es su instinto de supervivencia y reproducción. En los seres humanos, este conatus, este esfuerzo por perseverar y florecer, alcanza su máxima expresión como el deseo de comprender. Nuestra función más elevada, lo que nos hace más nosotros, es entender el orden del universo, del cual somos parte. Nuestro conatus se satisface y se expande a través del conocimiento. Este impulso es la base de todo. La alegría, para Spinoza, es simplemente el sentimiento de pasar a una mayor perfección, de aumentar nuestra potencia de actuar, de comprender más. La tristeza es lo contrario, el sentimiento de una disminución de nuestra potencia. Todo lo que hacemos, lo hacemos en busca de esa alegría, de esa expansión. El artista que crea, el científico que descubre, el padre que nutre a su hijo, el amigo que consuela a otro, todos son, en el fondo, manifestaciones del conatus, el esfuerzo del universo por afirmarse y comprenderse a través de nosotros. La creación del ser humano no terminó en un pasado mítico. Ocurre ahora, sucede en este mismo instante, mientras procesas estas ideas. Sucede cada vez que un individuo elige la razón sobre la superstición, la claridad sobre la confusión, la coraje filosófica sobre el miedo cómodo. Es un acto continuo de autocreación a través del entendimiento. Este es el origen humano que la religión organizada no quiere que descubras, que no estás separado. que no estás caído y que el poder de la libertad intelectual y la revolución interior reside y siempre ha residido en tu propia capacidad de pensar y comprender. Empezamos nuestro viaje con la historia de un jardín y una prohibición, y la hemos transformado en la historia de un universo que despierta a través de nosotros. Descubrimos que no hay paraíso perdido, porque la realidad entera es nuestro hogar, que el mundo natural no es un lugar de exilio, sino la manifestación misma de lo divino. Descubrimos que no hay pecado original, solo la ignorancia como un desafío a superar con la luz de la razón. Un viaje a través de tres niveles de conocimiento que nos lleva de la esclavitud a la libertad. Descubrimos que no hay un Dios juez que nos vigila desde el cielo, porque lo divino es la lógica impecable y la sustancia infinita de todo lo que existe. Hemos visto cómo la culpa fue una invención histórica, consolidada por figuras como Agustín, para mantener el control, y cómo la filosofía de Spinoza nos ofrece un antídoto poderoso. Y, finalmente, descubrimos que no necesitas ser salvado, porque tu naturaleza nunca estuvo rota. Solo estaba esperando ser activada por el poder de tu propia mente, por tu autonomía para buscar la verdad y por el impulso natural de tu ser, tu conatus, por florecer. El camino de Spinoza, el camino de la filosofía, no es de comodidad, requiere coraje. Requiere la voluntad de abandonar las certezas infantiles y abrazar la complejidad de la realidad. Es una invitación a asumir la plena responsabilidad y la inmensa dignidad de tu propio pensamiento, a dejar de ser un súbdito en un reino cósmico y a convertirte en un ciudadano consciente del universo. La verdadera creación no está en un libro antiguo, escrita en piedra. Sucede en este instante, en tu conciencia. La religión te enseñó a pedir. La filosofía te invita a pensar. Atrévete a reclamar tu verdadero origen. Si este viaje profundo ha encendido una luz en tu interior, si te ha dado un lenguaje y una estructura para las verdades que ya sentías de forma intuitiva, considera suscribirte a Más Allá del Pensar. Juntos seguiremos explorando estos caminos de libertad intelectual, examinando con la misma lupa crítica otras narrativas que han moldeado nuestro mundo, desde los mitos griegos hasta las ideologías modernas. Y antes de irte, comparte en los comentarios una sola palabra que describa lo que sientes ahora mismo. Liberación, claridad, paz, duda, curiosidad, asombro. No hay respuestas incorrectas. Tu voz es parte de esta conversación que se nos ha negado durante demasiado tiempo. Gracias por pensar con nosotros.